Tardes. Hola Américo, buenas tardes hoy a la audiencia. ¿Cómo están todos por ahí por Gálvez? Con descuento que estamos bastante con la temperatura, ya, para no sé si va a seguir lloviendo, no sabemos. Tenemos 20 grados 7 décimas, la humedad 72%, la presión atmosférica 1014.5 y los vientos del sur a 24 kilómetros por hora. Todo nublado acá, bien cargado de tiempo como para pegarle de vuelta, ¿no? Así estamos en Gálvez. Después lo que Bueno. significó el domingo pasado. Con A ver, un sabor ¿eh? de alegría a nivel nacional, pero a nivel local y provincial, hemos, digamos, no hemos alcanzado los objetivos. En lo que significa concretamente masa, ¿no? No, bueno, está bien, de cualquier manera, en la provincia de Santa Fe se mejoró notablemente. Ahora, digo, creo que hay varias cuestiones para hacer. Primero, hoy está circulando fuertemente un rumor, ya desde ayer empezó a circular, que no se sabe si Milei se presenta o no a las elecciones. Así es, eso están diciendo. Ahora, digamos, bueno, claro, lo que pasa es que en un balotaje se juega un partido totalmente distinto que en unas elecciones generales. De hecho, en las elecciones generales usted tenía cinco candidatos y hoy hay dos. Y claramente quedan confrontados entre estos dos candidatos que hay dos modelos distintos de país. Ahora, digamos, el problema que tiene Milei, si es que se concreta esto, no sé, porque esto son versiones, primero el propio Milei, digamos, y su forma de ser, que en un principio seducía a algunos sectores, y que a medida que fue pasando la campaña y él seguía hablando por las redes o cada vez que aparecía él o alguno de su entorno, digamos, asustaba más a la gente. Sí. Digamos, Ellos dicen que dicen que de parte del oficial, que hubo de parte del oficialismo una campaña de miedo. no, no, no, el El miedo lo miedo generó. lo originaron ellos. El miedo era propio, digamos, era Cada vez mexicano. que Milei, cada vez que Milei, a ver, el problema es que el problema con el que se enfrenta ahora Milei es que él tiene que salir a buscar el voto que a él no lo votó. Primero, vayamos viendo números. Él no crece en estas elecciones. Mantiene el mismo caudal de voto, que no es menor, pero tampoco, digamos, le sirve. Y mientras que Massa crece en 3 millones de votos. Y ahora Milei tiene que salir a buscar a esos votos a los cuales él agredió, porque ¿qué campaña el miedo? A los radicales fue a los que más defenestró como institución, como partido político. Ya ni me acuerdo las palabras que decía, pero fue a los que más defenestró. A Patricia Bullrich le dijo que era montonera y que ponía bomba. A los kirchneristas le dijo que le iba a cerrar la tapa del ataúd. Son todo palabras muy fuertes después. También a los peronistas les dijo que los iba a correr. A los viejos los trató de viejos meados. A las personas que tienen capacidades diferentes los trató de discapacitados. Acordémonos de todas estas cosas que decía. Salía con una motosierra. A ver, acá hay un problema. A Milei lo votan muchos sectores que están despolitizados, ¿no es cierto? Estos sectores despolitizados están despolitizados porque justamente hay dadas con determinadas condiciones materiales, pero a su vez hay condiciones culturales. Las condiciones materiales son las cuestiones de falta de ingreso, de plata. Entonces mucha gente no llega a fin de mes, etcétera. Pero también hay cuestiones culturales exacerbadas por los grupos de poder, y es importante hacer todos estos análisis históricos. Entonces, digamos, bueno, esa gente le va llenando tanto la cabeza que dice, yo voy a votar otra cosa. Total, si esto explota, piensa que a él no lo afecta. Esta es una de las cuestiones. Esos pensamientos, decir, bueno, a mí qué me importa, yo soy apolítico. Y a mí, en definitiva, esto no me va a afectar. Como que la sociedad fuese un conjunto de personas, cada una que actúa por separado. Pero la sociedad no es así. La sociedad es un conjunto de personas que están ligadas por un montón de cosas, por la cultura, las costumbres, la música, la religión, etcétera. Y el accionar de uno perjudica o influye sobre el otro y viceversa. Bueno, pero esta Lo que se concepción. plantea también, Juan, es que lo que significa, digamos, la reacción positiva en favor del voto de masa está representado en un porcentaje bastante importante por las mujeres. el temor a lo que planteaba Milei, fundamentalmente más allá de armar a los chicos, de armar a la gente, esto, lo otro, vender órganos, vender chicos, estaba el otro tema, la Iglesia Católica. Exacto, bueno, eso fue otra de las agresiones, pero yo lo que le decía es, esta idea de la sociedad atomizada y que cada uno se juega por uno solo, que fue incentivada por los medios de comunicación, fundamentalmente a partir del 2007, porque no del 2011, porque acordémonos, en el 2007 se presenta Cristina Kirchner, Elisa Carrió, Adolfo Rodríguez Sá, cinco candidatos se presentan. Bueno, ahora no me voy a acordar de todos, pero todos esos candidatos que se presentan en el 2007, de izquierda a derecha y centro, Massa era otro, todos esos que se presentan, al margen, digamos, de sus ideas políticas, siempre se presentaban dentro de una idea de convivencia democrática. Esto se fue exacerbando a partir del 2011, y entonces esta idea, digamos, de que cada uno es individual, es exacerbada porque así se va haciendo perder el sentido de pertenencia popular dentro de la comunidad. Bueno, ¿qué pasó? Yo creo que hoy lo que está, hay un reverdecer, un florecimiento de la población que reaccionó a tiempo y se dio cuenta de que esta sensación de encono, de enojo permanente, de agresiones, no nos lleva a ninguna parte. Y no nos olvidemos que acá pegó muy fuerte la campaña que hace Milei hace 15 días atrás, una semana atrás, cuando él empieza a hablar, digamos, empieza a incentivar la corrida cambiaria y además empieza a hablar que el peso es de los políticos corruptos. Como que si nosotros, decir que el peso es de los políticos es como decir que el dólar es de Biden, el rublo es de Putin, el real es de Lula da Silva. No, el peso es la moneda también que forma parte de la cultura del pueblo. ¿Me sigue, sí, Américo, esta idea? Estamos ahí. Y bueno, y la gente, digamos, la gente, esto es como que lo empieza a percibir. Y yo creo que Milei la termina embarrando el otro día después de las elecciones, porque él arranca su discurso, digamos, primero diciendo tabula rasa, acá nos olvidamos de todo. No, pero yo no, a ver, si yo a usted lo trato de montonero, usted no se va a olvidar al otro día de lo que lo traté. Si el Papa, si a un viejo le digo que es viejo meado, no se va a olvidar. Si a una persona con capacidades diferentes le digo que es mogólico, no se va a olvidar. Y a nosotros, a los peronistas, que dijo que nos iba a correr y nos íbamos a tener que esconder abajo de la cama, tampoco no nos vamos a olvidar de eso. Pero además él agrega otra cosa, dice, voy a volver al verdadero liberalismo, voy a volver, presten atención al discurso y retransmítanlo, vuélvanlo a rever. Él dice, voy a volver al siglo XIX. El siglo XIX era 1900, cuando acá había una oligarquía terrateniente que vivía en Buenos Aires y el resto del país no existía. Entonces, la gente, tampoco ninguneemos el pensamiento de la población. La población no es estúpida y se empieza a dar cuenta que esto sucede. Paralelamente, ¿qué pasó con los sectores de poder? Los grupos económicos, que eran los que apoyaban a Menem. Los grupos, Milei, quiero decir. Estos grupos económicos se empezaron a dar vuelta. Usted acuérdese que dos o tres días antes de las elecciones nos decían de que el dólar se iba a ir a las nubes, de que el dólar oficial iba a saltar y que mucha gente pasaba, que iba y compraban en su supermercado porque iba a haber desabastecimiento, etcétera. A las 10 de la noche del domingo ya todos los empresarios empezaron a decir, no pasa nada, mañana va a haber alimentos en las góndolas, como, es decir, el empresariado empezó a girar su forma de pensar porque se da cuenta de que las posibilidades de crecimiento de Milei no son tan grandes como él pensaba que iban a ser. No, aparte ahora, habló de un grupo, habló de la izquierda, que tiene un 3 o 4% de los votos, en los cuales dijo que los zurdos de acá, los zurdos de allá, que se bañen, que esto, que el otro, y ahora le está ofreciendo ministerio. Claro, bueno, esos son obviamente signos de debilidades. Y después, digamos, a ver, de todos los grupos de poder empresariales, el único sector que aún sigue atrás de Milei a pie juntilla es el sector ligado al campo. el agroexportador. Uh-huh. Pero a su vez, miremos nosotros, si él propone volver al siglo XIX, obviamente que estos sectores los van a apoyar porque fueron los que hicieron la gran diferencia en ese siglo, digamos, en 1900, los que estaban ligados a la exportación. Y si usted mira los resultados electorales del país, usted ve que es una cosa, en Santa Fe, Milei gana solamente por el 2% de los votos en toda la provincia, ¿no? Ahora bien, en Rosario pierde por 5 o 6 puntos, que tiene una dinámica de una gran ciudad, incluso una ciudad con industrias, etcétera, distinta que el resto de las ciudades de la provincia. En la capital, el peronismo pierde por 1 punto. Y después usted empieza a ver en dónde gana Milei y gana por mucho, por mucha diferencia, en los sectores de la pampa húmeda más rica de la Argentina, toda la parte sur de la bota, que es el departamento San Martín, Belgrano. Centro-sur. Son los departamentos de Guillermo, ganó Milei. Ganó Milei, pero no es que gana por 1 o 2 puntos como ganó en la capital. No, no, gana por 25 o 30 puntos de diferencia. Tendría que ir mirando cada uno de los departamentos. Y en Córdoba pasa lo mismo, que es la zona núcleo de la pampa húmeda. Fíjese que en Córdoba creo que nos llegó al 20% Massa. Y Milei llegó al 35, 34. Que con esos votos Massa, si ahí hubiese hecho mejor elección, yo creo que Massa ganaba en primera vuelta. Y después, ¿dónde gana Massa? Gana de nuevo, en el norte olvidado y en el sur. Entonces, las condiciones, digamos, siguen dadas tal cual como se plantearon hace 200 años en este país, con una diferencia. Cuando Massa agarra el micrófono, todo lo que hace Massa ese día que gana las PASO, todo bueno. Se sube el solo. Él, al subirse solo en el escenario, está demostrando que él está asumiendo el mando. No necesita nadie atrás. Después, digamos, el discurso en general de Massa, ¿qué hace? Hace el llamado a la unidad nacional, que realmente hace falta, porque estamos viviendo momentos muy difíciles en el país, y si usted no convoca... ¿No hay un límite con respecto a eso? ¿Cómo? ¿No habría un límite con respecto a ese llamado? Porque a mí me preocupa, por ejemplo, un Morales dentro del llamado a la Unidad Nacional. Sí, a ver, el límite, una cosa, Perón siempre decía juntos, sí, nunca amontonados. Uh-huh. Yo creo que el problema no es, digamos, que vayan a quien convoque, sino el problema es quien conduce. Porque Alberto Fernández lo convocó a Guzmán y el que conducía el Ministerio de Economía era Guzmán, no era Alberto Fernández. Y el que conducía el Banco Central era, digamos, como es Culfas, y no era Alberto Fernández. Entonces, yo lo puedo buscar a usted, así piense distinto. Ahora, si yo soy el que conduzco, le tengo que decir, mire, señor, yo quiero esto, esto y esto. Y usted me lo va a tener que cumplir. Para eso sos el técnico que tenés que llevar adelante mi política. Yo creo que eso es uno de los aciertos que está logrando Massa. Y creo que Massa demostró la capacidad de conducción que no tiene Milei. Logró, digamos, la forma de ser de Massa muestra plomo, sensatez, etcétera, una serie de virtudes, sin ser un tipo muy carismático, porque no podemos decir que Massa sea carismático, pero sí muestra una serie de valores que en este contexto de la Argentina lo hace mucho más creíble que Milei. Lo cual está, no le estoy se preparó para, que... Juan, se preparó para ser político. Milei no es político. Milei es un invento que lo implementaron los centros de poder y que realmente hasta ahora, digamos, falló, pero son peligrosos. Por supuesto, yo no le estoy diciendo además que Massa ya ganó las elecciones. Se viene un partido que hay que jugarlo. Solamente estoy diciéndole de que en esta actual situación Massa muestra otra cosa totalmente distinta de Milei. Y también me parece que es importante que reflexionemos qué hubiese pasado si hubiesen sido al revés los resultados. Porque qué hubiese pasado si sacaba 36 Milei y 30 Massa. ¿Cómo estaríamos hoy en la Argentina? Corrida bancaria, todo. Yo creo que ese análisis es muy importante que lo hagamos porque, digamos, también nos muestra el grado de locura a la que empujó Milei a la sociedad. Así que, bueno, el partido está para jugarse, no sé qué es lo que pasará en los próximos días. Va a haber que ir a convencer a cada uno de los distintos sectores que no son peronistas. Ojo, también acordémonos una cosa. Massa, por más que digan lo que digan, Massa no es peronista al 100% para lo que diría cualquier peronista de la vieja guardia. O no es así, Américo. Sí, bueno, entonces, pero lo tenía Quijano, que era radical. Por eso, a ver, y Néstor Kirchner, ¿a quién tenía? Néstor Kirchner gana con el 22% de los votos y lo convoca a Labaña, que había sido secretario, había ocupado un cargo en la época de Alfonsín. Sí, va convocando también a gente de diferentes espacios políticos, lo cual no está mal, porque usted necesita generar, digamos, determinados consensos, a ver cómo nos paramos nosotros a negociar con el Fondo Monetario. Vamos a hablar de lo que necesita la Argentina. Primera cuestión, negociar con el Fondo Monetario Internacional, condiciones distintas a las actuales, porque estas condiciones no nos van a dejar levantar cabeza. Ahora, ¿cómo se junta usted a negociar con el Fondo Monetario Internacional si no están dadas las condiciones políticas internas en una muestra de fortaleza para plantarse a negociar justamente con fortaleza? Y entonces usted ahí tiene que convocar a los diferentes sectores políticos y tiene que fijar política de largo plazo. Acuérdese que yo el otro día le decía, la semana pasada yo le decía, hablan mal del peronismo, votan antiperonista y sin embargo lo que se está discutiendo es el modelo peronista, porque el modelo peronista era educación pública, salud pública, derechos laborales, etcétera. Bueno, la salud pública, la educación pública son políticas que se han plantado en la Argentina hace 80 años atrás y que hoy nadie las pone en tela de juicio y en discusión, como el tema del nunca más, que es otro de los grandes temas. Y es Milei el que vino a patear todas esas políticas públicas que habían sido consensuadas hasta por los más antiperonistas. Ni la dictadura militar se atrevió a tanto como se atrevió Milei a querer cuestionar la educación pública, la salud pública, etcétera. Bueno, estas son las cosas que también están en juego ahora en noviembre, ¿no? Bueno, fundamentalmente hay que tener en cuenta que acá quedan 20 días y acá, digamos, van a aparecer algunas trapisondas, como se dice, de parte de los sectores de la derecha para, digamos, generar, digamos, como se vino siendo hasta ahora, digamos, lo que significó fundamentalmente el garrotazo para el peronismo. Con la aparición de este famoso, este que fue intendente de Loma de Zamora, que bueno, con la payasada que se mandó, realmente dejó mal parado a la candidatura de Kicillof. Kicillof supo salir airosamente, ganar fundamentalmente provincia de Buenos Aires, y eso fortaleció a Massa, ¿no? Pero también hay jugadas en lo que significa lo económico, lo financiero. Sabemos que ellos manejan todavía el círculo rojo, no sé cómo. Lo que maneja el poder, ¿qué opinión tenés vos fundamentalmente de esta situación con Milei? Porque se habla que Milei se va a bajar, yo no creo que sea, no tengo bien claro si se va a bajar. Pero digamos, bueno, hay tipos que son dueños del poder, concretamente Clarín, que todavía va a seguir apostando a Milei. Pero, a ver, ahí hay un problema. En el círculo rojo, que vamos a decir con nombre y apellido, es la oligarquía, son los que tienen la tarasca, como le decía el otro día, son los que tienen la plata, los grandes grupos económicos, y ahí hay un problema interno que los está atravesando a ellos. Por ejemplo, yo estaba leyendo, en el tema financiero, los bancos de origen de capitales nacionales están alineados totalmente con Massa. No así que están en la duda los de origen internacional, los bancos de capitales extranjeros. Después, el tema de la COPAL, que es la de la Comisión esta de la Alimentación, donde Funes de Rioja es el presidente, si bien lo apoyaban a Patricia Bullrich, a Milei, los diferentes sectores, es lo que yo le decía, a las 10 de la noche empezaron a recoger la bandera y a decir, no, nosotros lo vamos a apoyar. Por eso también lo de Milei que se pueda llegar a bajar no sería descocado, pensando en que ellos piensan siempre en quitarle poder a cuando hay un presidente que puede ser del campo nacional y popular. No sería lo mismo Massa ganando con el 36% de los votos, que Massa, si hay un balotaje, y saca el 55, el 56%. Claro. Ahí a usted le cambia la ecuación de la... ¿Qué es lo que le pasó a Néstor Kirchner? Ganó con 25% y no era reconocido, hasta se lo cuestionaba. Exacto. Con 25%. Después demostró con hechos lo que significaba el gobierno, ¿no? No, demostró con hecho y demostró de que las cuestiones sociales no son inmodificables y que ese famoso dicho que nos tuvieron en estos 4 años, las relaciones, correlaciones de fuerza, eso que nos hablaban es todo mentira. Las correlaciones de fuerza se cambian en la medida que uno ejecute políticas populares. De hecho, este crecimiento de Massa también hay que explicarlo por algunas políticas que hizo Massa que no se habían hecho en todo este tiempo. Políticas fundamentales, como por ejemplo la devolución del IVA, la devolución de ganancias o la eliminación de ganancias, para ser más preciso, o por ejemplo perseguir a las cuevas y haber metido en cana, ahora hoy lo metieron en cana al croata. Bueno, eso son medidas que la gente hace rato que las está pidiendo. Entonces, en función de esto, las correlaciones de fuerza van cambiando. Entonces, hay que traer 2 o 3 de Uruguay. Y sí, hay que ir a buscarlo. Bueno, eso también, no sé si usted sabía, se está activando ahora ya en Uruguay. Ya le rechazaron el recurso que presentó Simón, Pepín Simón, digamos. O sea, que en cualquier momento lo traemos a las pestañas. Es decir, bueno, reformando la justicia, ni que hablar. Bueno, esto te hace cambiar las correlaciones de fuerza. Yo tampoco creo, Américo, de que Juan Pividori, que es el dirigente del partido peronista en Gálvez, dice vamos a votarlo al fulano y que la gente sigue a Juan Pividori a pie en juntilla. Eso solamente pasaba en la época de Perón, digamos. Hoy ya, digamos, la gente, el voto de la gente es individual, más allá de las conciencias colectivas, ¿no? Sí es. Pero hay corazoncito peronista todavía, mucha gente con corazoncito. Sí, yo creo que sí. Por eso. Y hay conciencia todavía popular. Hay pensamientos populares todavía en el país. Por eso yo digo, por ahí no encasillarnos tanto en estos cambios que nos está trayendo el neoliberalismo, ya no encasillarnos tanto que soy estrictamente peronista o estrictamente radical, sino más bien pensar en cuáles son las soluciones para que nuestro país deje de ser colonia. Y esto es lo importante, y además nosotros no solo que vamos a tener que trabajar para que Massa gane, para que nuestro país no sea colonia, sino que no tenemos que hacer lo que se hizo en estos 4 años de gobierno. Está bien que hubo una pandemia en el medio, pero de quedarnos sentados en nuestra casa. Cuando haya políticas que a nosotros no nos sirvan, el pueblo tiene que salir y reclamarla a sus representantes, ¿no? Completamente de acuerdo, Juan. No, bueno, nuevamente gracias y la semana que viene estaremos charlando nuevamente. Dale, un abrazo, Américo. Ahí estuvo Juan Pividori con su opinión y fundamentalmente en lo que hace el esclarecimiento, ¿no?